Esta canción se la quiero dedicar a mis hermanos de Colombia, Yandar y Justin, Andy Rivera, que gracias a esta obra de arte me pude hacer conocido en todo el país. Gracias. ¿Qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber que sola te quedas. Si no es villana, mami, te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda. Y te pintaron pajaritos en el aire, y te juraron falso amor y lo creíste, y sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Y te pintaron pajaritos en el aire, y te juraron falso amor y lo creíste, y sus promesas se quedaron en el aire. Estás sintiendo lo que algún día me hiciste. Dice: aunque te duela, nena, de tu pena yo me alegro. Te pintaron un paisaje blanco y te salió de negro. Y lo mereces. En las relaciones tú te toca sufrir a veces, así como sufrí yo por ti una y tantas veces. Amor, te lo mereces. Dice: ¿qué pasó con el que dijo que te amaba? ¿Acaso se fue y te ha dejado ilusionada? No me importa saber que sola te quedas. Yo te lo dije que te iban a pagar con la misma moneda, mi amor.